l'ingratitude ne paye pas. Angai bose namba mawato nasali sabato badi mangai teo na lemi yao. Les pompiers de Paris. Ebele a bamula boye binga bosko na mesana kosali sabani ngai yao. Abitie Lemba, José Kongama, Richard Etumba, Freddy Essio. Loboko esalisa lokolo soki ezoki, kasi lokolo esalisa pota ya loboko te. Quelle ingratitude! Na mokili baloba, oh mama, bakosana loboko ya moni. Oh minakufa, ingratitude eti kaka, elembo mabe na motema, iba. José City, Léon Matondo. Soli lelo na le kawapie bakotu na ngai na zangi ye yano. Copains Group, Saka Kanita, manager African Boxing International. Bomengo pebo konzi tokuta wana seo, kasi moto azali se moto pe sa ye respere. Igeti ya biango, Francilo alabat. Mobili ya zoba bafuta ye se kwanga ya pamba, po azanga eloko ya boleyi. Tala lifuta nanga ye kamba na mokili baloba, lo biski nanga bosana loboko ya moni. Oh nga nakufa ye ngatitude eti kaka, elembo mabe na motema yeba. Joili Ilunga, Dodo Chamon Demba, Rostan Luzolo. Bakambiko adimbi moko na kagwa e oya e Monique na Luanda, wapio. Mwainga pa kambiko adindi moko na kagware. Oya e. Daniel Mikale. Osakabala na mopaka lekae. Loris la Congolaise, Papi Seke na Panama. Moyembi ya zoba bafuta yese kwanga ya pamba. Bo azanga eloko ya bolei. Tala lifuta nanga ipolo wa bonza kwa. Na mokili baloba. Oh mama. Rachel Posima, ingratitude eti kaka, elembo mabe na motema yeba. Ya Freddy Mushita, wapi Raisa, mama la Felicia. Tata ma passe à Jean-Louis Ebenet. Yon a Jean-Claude Mabala. Wapi professeur Dindo Gaston à Los Angeles. Face A sans effet. Chez Sony Chic Choc et Gomer de Goma. Rendez-vous de play na Katia Vitry. Obina Vumbo et Toko. Bamba, mwana lemba. Hugues Golondele, le parrain. Bakambiko adimi moe. Bakambiko adimi moko na kagwa e oya. Ouf Moutanganga, le micro d'or africain. Bakambiko adimi moe. Sony Chic, Bakambiko adimi. Maison Blanche à Brazzaville, chez John Matoko. Namo Kili Baloba, Koko Mouya, Koko Mina Koufa, Ingratitude Eti Kaka, Elembo Mabe na Motema, Yeba. Nabanzi Boyo Kingai.